Estamos en comunicación con Hilda Bustos, candidata a diputada por la provincia de Córdoba, por el Frente de Todos, y queremos conocer algunas posiciones que van a estar en juego también en la discusión de la vida cordobesa de los próximos años. Hilda, ¿cómo es para vos la situación con respecto a la construcción de la autovía de montaña, particularmente en la tensión que tiene el cuidado del medio del ambiente con el crecimiento de la población, que también es una realidad inevitable? Para vos, ¿cuáles serían los puntos claves a los que habría que apuntar para lograr un equilibrio ambiental en la región? Bueno, yo creo que Córdoba está en una situación de absoluta crisis relacionada con el ambiente, y esto primero tiene que ver con una mirada sobre la forma de producir. Esta es una provincia que tiene un sesgo agroexportador por un lado, y una como consecuencia de esa cuestión del capital que surge de esta actividad, junto con el capital financiero, y dieron lugar a una corriente o a un espacio económico que es el desarrollismo urbano. Sinceramente creo que estamos en una situación crítica, muy crítica. La provincia ha perdido prácticamente, quedan testimoniales, espacios con bosque nativo, se ha arrasado prácticamente con todo el medio ambiente, se han destruido ecosistemas. Yo no soy una experta en el tema, pero sí estoy muy interesada en que alguna vez las generaciones que vengan puedan vivir en un lugar donde no estén sometidas a la agresión de agroquímicos, ni agrotóxicos, ni bueno, todo esto que ya conocemos, sabemos, que también ha afectado a las economías regionales, porque de alguna manera la existencia del monocultivo, de los monocultivos, han hecho que desaparezcan otras actividades que también económicamente pueden ser sustentables, promover desarrollo, mejorar calidad de vida sin necesidad de tanta agresión. Yo creo que la medida en que la dirigencia política no tome conciencia de esto, vamos camino, estamos desbarrancando permanentemente. La autovía es un ejemplo de eso. O sea, se ha privilegiado, ya sea porque hay un proyecto que es más estratégico sobre cuáles son las vías de salida de la provincia, de exportación, tiene que ver con la región centro, tiene que ver con un montón de factores, pero se privilegian todos esos factores y no se privilegia la conservación y el mejoramiento del ambiente, y por el contrario, somos la provincia que más incendios tiene. O sea, es muy triste porque estamos cada día comprobando cómo en ningún caso el ambiente forma parte de políticas de Estado en la provincia de Córdoba. Y con respecto al turismo, Hilda, que es de alguna manera también el salvataje de las economías regionales en la zona serrana, que también genera desigualdades, ¿no? Su carácter estacional, trabajos precarios, mal pagos, sigue siendo como una alternativa que no es del todo una solución verdadera. ¿Qué otras economías promoverías vos en el Valle de Punilla y en el noroeste cordobés? Mira, el tema del turismo es algo que puede conjugarse perfectamente con la preservación. Por el contrario, yo creo que la preservación del ambiente va a preservar un recurso como el turismo en muchas mejores condiciones que lo que se pretende cuando se realizan estos proyectos, yo soy muy crítica, por ejemplo, del puente, puente de famoso, ampuloso que está sobre el dique. No se saneó nunca el dique, no hubo ninguna política sobre eso, y se hizo un puente que podría ser el equivalente a no sé cuántas escuelas. Digo esto para decir, bueno, ¿quién es el que determina estas obras? ¿Cómo se determina el beneficio? Yo creo que las economías, como volviendo al tema de las economías regionales, me parece que hay un sinfín de actividades que tienen que ver con esa posibilidad de sustento e incluso de desarrollo. Mira, yo sí conozco Tras la Sierra, conozco el Valle de Punilla, conozco un montón de lugares, y conozco también que hay mucha gente que trabaja y trata de sostener emprendimientos que son mucho más saludables, que pueden ser perfectamente. Mira, yo tengo un ejemplo que no es de la zona esa, es un ejemplo. Yo vivo en Colonia Carolla. Colonia Carolla es un lugar que también tiene una característica especial y también tiene el turismo gastronómico y un montón de cuestiones. Y hay, por ejemplo, una actividad que recién ahora ha llamado la atención, que es que incluso se ha hecho una fiesta, la fiesta del higo. Vos decís, el higo. Higo no hay tanto, pero resulta ser que es una actividad que produce directamente puestos de trabajo y la dirigencia política no toma en cuenta este tipo de cuestiones, que son actividades saludables, actividades que no son agresivas contra el ambiente, y está bien, quizás no haremos fortuna, pero bueno, también se puede vivir dignamente y se pueden crear puestos de trabajo sin aspirar a que esto sea que vivamos como jeques árabes, porque esa no es la idea. Si pensamos en que consumir en exceso es digamos, el equivalente de desarrollo, bueno, también estamos equivocados. Yo creo que el capitalismo en esta etapa nos ha puesto en una función únicamente de consumidor, el mercado ha hecho esto. Creo que debemos revisar esos conceptos. Quizás lo que estoy diciendo puede sonar medio utópico, pero bueno, yo creo eso. Hilda Bustos, ¿cómo tomaste la expresión del presidente de la Nación que calificó a Córdoba como un terreno hostil, ¿no? En relación a la posibilidad de conseguir más votos en estas elecciones? Es un terreno hostil. Es un terreno hostil para otras propuestas que no sean las hegemónicas. Acá hay una construcción que ha realizado fundamentalmente la dirigencia que gobierna la provincia, que ha elaborado, que ha construido un discurso, una forma de ver, precisamente porque estamos conducidos por las actividades económicas que son hegemónicas, como puede ser la agroexportación y el desarrollo, que han provocado que desde el año 2008, creo que fue la 125, se construyera un discurso muy agresivo hacia la posibilidad de que Córdoba esté integrada a un proyecto nacional que se aleje de esa pauta que parece ser estanca, inamovible y estructuralmente férrea, que nadie la va a poder mover. Esta alianza de un sector de la dirigencia política con el poder económico concentrado de la provincia ha dado dos cosas. Primero, esta visión de que somos los mejores, que Córdoba es una isla, que está progresando cuando tenemos cifras de pobreza que se acercan al 50% y de desocupación entre los más altos del país. Entonces, bueno, no estamos construyendo progreso, no estamos anteponiéndonos a la nación y diciendo que estamos progresando. ¿Progresando hacia dónde? Crea. Córdoba no para de producir desocupados, miseria, exclusión. Yo creo que un poco es eso, ¿no? Y esto de decir que el presidente, sobreactuar una frase del presidente que dijo que es un territorio, sí, es hostil al proyecto nacional, al peronismo es hostil, a pesar de que este gobierno se autodefine peronista, pero no tiene la misma posición que tienen el resto de los gobernadores y gobernadoras peronistas de nuestro país. Es el único ejemplo en el país de que supuestamente una identidad política se declama de una manera y se ejerce de otra. O sea, acá no cambiemos y hacemos por Córdoba, no tienen mucha diferencia. Entonces es eso, digamos, no podemos cambiar nada porque todo está perfecto en Córdoba, no está perfecto.